como que hoy es primer sábado de mes. Voy a hablar unos minutos como introducción a la serie de sesiones que durante unas semanas, o que convenga, o meses, voy a hacer. Este año me propongo hablar todo el tiempo que hable yo ahora de la esperanza y con todos sus contenidos, penetrando de nuevo un poco en lo que es la virtud teologal de la esperanza y explicando su objeto, explicando todas las dimensiones de la esperanza, también las que el padre Ramier estudió en el libro Esperanza de la Iglesia, la esperanza de que la Iglesia expresa en sus documentos de la consumación del reinado del corazón de Jesús en el mundo, etc. Lo cual quiere decir que nos encontraremos teniendo que tratar, además de aspectos de teología espiritual, también aspectos de la vertiente de teología de la historia. Sobre esto, y antes de comenzar unos minutos sobre la virtud de la esperanza, quiero recordar que siempre es interesante releer, o leer si no lo habéis leído antes, un artículo que es del número de primero de abril de 1947, un artículo del padre Ramón Orlandis titulado «Somos pesimistas» sobre la revista Cristiandad. Este artículo es aquel que explica que la revista Cristiandad trae su origen del apostolado de la oración, que en el cual halla su fuerza y la concreción de su espíritu, y que con el objeto, como decía él, de formar celadores del apostolado de la oración, según el espíritu del padre Ramier, el padre Orlandis explica que en Escola Cordis Jesu estaba dando desde hace años una serie de lecciones en que trataba de todo, de teología, de historia, de filosofía, de política, sociología, escritura. Lo cual hace que de alguna manera yo me voy a encontrar es una situación parecida por la fuerza del tema mismo, ¿no?, y de la vocación nuestra de Escola Cordis Jesu. Tendré que hablar de bastantes cosas históricas, que sea para ilustrar lo que vayamos reflexionando y mostrando a la luz de los textos, de la revelación y del magisterio eclesiástico. Y esto es, y sugiero que releáis el escrito este para entender la finalidad de mi trabajo, ¿no?, y lo que queremos hacer aquí, ¿no? Y sin más preámbulo, pues vamos a decir hoy solo dos cosas sobre la esperanza. Bueno, hay tres virtudes teologales, ¿verdad? Como dice San Pablo, la caridad, el amor a Dios, el prójimo por Dios, es la más excelente de todas. Lo que pasa que la caridad teologal es un amor de amistad con Dios, que es posibilitado porque Dios ha tomado la iniciativa. Dios ha tomado la iniciativa, siendo nosotros pecadores, como explicaba el padre Suñer ayer, en los funerales de Enrique Petit, nos envió su Hijo para redimirnos. De modo que, como se ve por la enseñanza de los apóstoles y del Evangelio, nadie, ningún hombre, podría tener caridad teologal si no fuese porque Dios se ha dado primero a nosotros, nos ha revelado en su Hijo su misterio de salvación. Y con él nos ha revelado que la paternidad eterna de Dios al engendrar el Verbo eterno, la donación eterna del Espíritu Santo que nos envía a nuestros corazones, por lo cual podemos amar a Dios con el mismo amor con que Él nos ama. Por esto, sin fe en Cristo Redentor, Hijo de Dios, nadie podría tener caridad teologal. Caminos de Dios, en los que no han recibido externamente la revelación, esto pues sabemos que son trascendentes lo que nosotros podamos ver, pero ciertamente la caridad teologal, es una cosa que tenemos los cristianos, y que todo hombre que la tenga la tiene porque Dios le ha revelado su paternidad misericordiosa, su amor misericordioso, y de un modo u otro le ha revelado el carácter redentor de Dios. Por tanto, sin fe no habría amor teologal, ni a Dios ni al prójimo. Ahora bien, de la fe no se pasaría a la caridad si no hubiese la esperanza. Y todo eso lo digo así en forma telegráfica, o mejor lo analizamos un poco más detenidamente para entenderlo mejor. Pero estoy repitiendo cosas que Santo Tomás dice. Por otra parte, si tenemos fe y recordamos nuestro catecismo, como dicen los franceses, es decir, el catecismo que aprendimos, son cosas que resultan, digamos, afirmaciones muy obvias. No son evidencias naturales, pero que para el creyente son principios teológicos que brotan como inmediatamente de nuestra fe. Sin fe no podríamos tener caridad, pero de la fe no se posibilitaría la caridad teologal sino por la esperanza. Por eso es muy importante hablar de la esperanza para toda la vida de la Iglesia, para toda nuestra vida cotidiana. Era una de las vocaciones del padre Orlandis hablar de la esperanza teologal. Decía siempre que se hablaba poco de ella. Yo ya digo, voy a centrar el curso en la esperanza en todas sus dimensiones, también en el tema de la teología de la historia. De la esperanza, digo, voy a decir dos cosas hoy. La esperanza es una virtud por la que esperamos salvarnos eternamente. ¿Qué es salvarnos eternamente? Poseer a Dios, que Dios se nos da y que nosotros vamos a recibir a Dios. Y así seremos felices eternamente. Todos los contenidos de la esperanza teologal se concentran finalmente en que cada uno de nosotros espere la eterna salvación, espere a Dios, espere poseer a Dios por misericordia divina, porque Dios mismo se nos da. Todo tiende a esto. La bienaventuranza eterna, dice Santo Tomás, es el objeto propio de la esperanza. Y en la virtud de la esperanza, dice Santo Tomás, aquel para quien primeramente esperamos la felicidad es cada uno para sí mismo. Pero, ¿cómo que quien ama es uno con aquellos a quienes ama, con la misma esperanza teologal con que uno espera su salvación, espera también la salvación de aquellos con quienes es uno por el amor? Esto está en la cuestión siguiente. Y así alguien puede esperar para otro la felicidad eterna. Y entonces, yo, supuesto eso, que el objeto de la esperanza es la eterna salvación, y que la esperamos para nosotros y para aquellos que son con nosotros uno, por el amor, voy a terminar leyendo una cosa de la cual se deducen muchas consecuencias prácticas y algunas reflexiones un poco hasta sorprendentes que no tendrían que serlo, pero yo confieso que para mí también lo son y supongo que también lo serán para vosotros. Santo Tomás, al afirmar que el objeto de la esperanza es la felicidad eterna, lo argumenta así. La esperanza de la que estamos hablando, que no es una esperanza humana, esperanza teologal apoyada en la fe, que vive en la caridad, la esperanza de que vamos alcanza a Dios, apoyándose en su auxilio, para conseguir el bien que espera, que es Dios mismo. Ahora viene el argumento de Santo Tomás. El efecto tiene que ser proporcionado a la causa. No se va a poner en movimiento toda una eficacia, toda una operación, la encarnación redentora, la muerte de Cristo en la cruz, la resurrección, la fundación de la Iglesia, la misión. El efecto que esperamos conseguir va a ser proporcionado a lo que lo causara. El bien, por esto, el bien que propia y principalmente debemos esperar de Dios, es un bien infinito, que es proporcionado a la virtud de Dios, que nos ayuda para conseguirlo. Pues es propio del poder infinito llevarnos a un bien infinito. O sea, como que nuestra esperanza se apoya en Dios, en su omnipotencia, en su bondad, ¿qué vamos a esperar? Pues algo que esté a la medida de Dios, que promete, que da, que hace. Y esto es el bien infinito, que es Dios mismo. Este bien es la vida eterna, que consiste en la fruición de Dios mismo. Y entonces comenta, no hay que esperar de Él algo menor que Él mismo. No hay que esperar de Dios algo menor que Él mismo. Si Él ha querido darse a Él, pues no. Pues su bondad, por la que comunica los bienes a las criaturas, no es menor que la esencia de Dios, esencia infinitamente perfecta. La bondad de Dios no es menos perfecta que su ser. Por tanto, no hemos de esperar de Dios algo inferior a sí mismo. Por esto, el objeto propio y principal de la esperanza, de la esperanza es la felicidad eterna. Bueno, si esto lo pensamos, tenemos que tener esperanza teologal para vivir vida cristiana. ¿Qué hemos de esperar? Pues algo que esté proporcionado al designio misericordioso de Dios, a su omnipotencia, a su bondad, a sus promesas, a que para hacer esto que esperamos, pues ha enviado a su Hijo a morir en la cruz, ha resucitado, instituido la Iglesia. Tenemos que tener, es decir, sí, tenemos ante nosotros una persona, muy buena persona, y muy poderosa, y muy prudente, y con muchos conocimientos para hacernos bien. Y nos dice, te voy a hacer un favor, serás contento de lo que te daré. No vamos a esperar, sin insultarle, que nos va a dar una tontería, ¿no? Esperamos que nos va a dar algo importante para nuestra vida. Pues, si Dios lo que nos quiere dar es algo que lo ha preparado por los profetas, la vocación de Israel, los patriarcas, la maternidad divina de la Virgen, la paternidad misteriosa y espiritual de San José, 30 años de vida oculta, la predicación, los milagros, la institución del matrimonio cristiano, la Eucaristía, el bautismo, la confirmación, el sacerdocio, el episcopado, el pontificado y el Espíritu Santo animando a la Iglesia durante los siglos pues todo esto ha hecho para bien de aquellos a quienes aman. Pues ¿qué hemos de esperar de Dios? Pues no podemos esperar menos que Él. Entonces Santo Tomás dice una cosa, pero parece que rezamos muchas cosas, rezamos y en el Padre Nuestro que nos ha inspirado Cristo, pedimos a Dios otras muchas cosas, incluso temporales, el pan de cada día, ¿no? Pero de la liberación del mal, luego, si lo pedimos, lo esperamos de Dios, esto también será objeto de esperanza. Claro, todo es objeto de esperanza. Todo. Todo. En orden a la vida eterna. Nada es objeto de esperanza teologal si lo quitamos de la conducencia a la vida eterna. Pero en cuanto llega a la vida eterna, podemos esperar así, con esperanza teologal, pues, nuestro progreso en la profesión, todo el tiempo. ¿Sí? nuestra felicidad conyugal, etcétera, todo eso lo podemos esperar con esperanza teóloga, pero siempre subordinado al único bien finalmente digno del designio divino, que es nuestra eterna felicidad, que hemos de esperar para nosotros y para todos aquellos a quienes amamos con amor de caridad y con amor natural, fundado en naturaleza. De modo que la conclusión que uno saca, si lo piensa bien, es algo que parece sorprendente, que es que casi corregiríamos a San Ignacio, que comienza diciendo que hemos de ser indiferentes a la vida larga o corta, porque mirándolo bien parece que la única actitud consecuente con la vida del cristiano sería la de Santa Teresa: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muere porque no muero. Y entonces, pues, aunque resulta sorprendente, pero leyendo ese texto de Santo Tomás, el artículo que dice que por qué el objeto solo puede ser la felicidad eterna, pues es lo único digno de Dios, y porque alguien puede esperar para otro la felicidad eterna, porque aquellos a quienes ama son como uno con él, tiene que desear para ellos aquello mismo que Dios quiere que desee para sí y para ellos. Con lo cual, uno se encuentra con que es invitado a desear más la vida eterna que la vida en el tiempo. Parece sorprendente por nuestra situación natural de hombres viadores. Pero claro está, ¿quién no va a preferir la eternidad al tiempo, no? Y la vida mortal a la vida inmortal. Y la vida finita a la vida infinita. El conocimiento en la oscuridad, con la visión beatífica. Con lo cual, pues, resulta muy natural con la fe cristiana y con la vida según la fe, pues esto que encontramos, que vemos, que uno puede sentir gozo espiritual por el acceso de nuestros amigos a la Iglesia triunfante. Puede sentir gozo. Y por hoy, que es primer sábado, no voy a continuar más, ¿no? Pero simplemente he querido tratar ese tema porque la esperanza es lo único que en la vida nos puede propiamente hacer felices. Porque felices en este mundo no lo somos. Solo lo somos en el cielo. Y gozosos en este valle de lágrimas, propiamente no podemos tener en este mundo. Y en cambio, el cristiano tiene que vivir siempre en gozo. No te dicen, cuando todo te vaya bien, alégrate, no. San Pablo dice, alégrate siempre. Tus solicitudes estén echadas siempre en manos de Dios. En manos de Dios. Arrojad en él vuestras solicitudes. Gozaos siempre en el Señor. Ahora, gozaos siempre en el Señor. Gozaos siempre. ¿Cómo puede haber gozo y en acto quemar un barco como captar su gozo? Pues está también en la escritura la respuesta. Con la esperanza nos gozamos. Y si no hay esperanza, no hay gozo. Y si no hay gozo, no hay vida cristiana, no hay corazón ancho, no hay nada. No se puede funcionar. Por eso la esperanza es tan importante, porque es el título real, el argumento fuerte, el áncora que se apoya en el cielo. Para vivir en gozo, tener gozo y alegría en la relación de Dios siempre, siempre, siempre. Nosotros, personalmente, yo confieso y lo digo, no es ninguna cosa extraña, que me ha pasado en los últimos tiempos y la muerte de personas que yo tenía mucho amor y agradecimiento, como jesuita Emilio Anel, yo dije por teléfono, dando el pésame, mire, estoy más contento que triste de su muerte, lo echaré de menos, me hubiera gustado, si vuelvo a Roma, poder volver a hablar con él, siempre vida, alegría, le echaré de menos en este mundo, pero siento más gozo de pensar que ha ido a la casa del padre que no tristeza. Lo mismo me ha ocurrido con el padre Gartua. Y recordemos que Santa Teresita estaba muy contenta de tener tantos hermanitos ya en su familia. Les tenía devoción a sus hermanos. Y es lo que hemos de hacer, rezar por los difuntos y encomendarnos a ellos también. Que Dios nos dé siempre gozo y esperanza. Por hoy nada más, porque no habría tiempo, tenemos que rezar el rosario. ¿Eh?